estamos gozosos y alegres y felices porque está con nosotros en el programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez para acompañarnos. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendiciones para usted y sus seres amados. Bueno, creo que el cristiano tiene muchos motivos por los cuales estar alegre. Y hay algo que también debemos decir. Creo que la risa del cristiano es diferente de la risa de, uh-huh. de aquellas personas que tratan de olvidar o tratan, a veces tratan de ocultar su desgracia y la falta de propósitos en la vida riendo. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos mucho más motivos para reír que aquellos. Claro, estaba pensando, Horacio, en esto que tú dices, porque se puede confundir a veces, porque la risa, la verdad que es una reacción biológica de los humanos al momento de situaciones de humor, de alegría, pero y también de nerviosismo. De nerviosismo, también hay personas que frente a situaciones se ponen a reír. Sí. Y empiezan a transpirar, esas son situaciones que están allí, pero se ha comprobado que, porque estamos hablando de esta risa que puede traer gozo, una situación biológicamente diferente a un momento triste. Por ejemplo, se ha probado de que si tú le das alegría a una persona, tiene más posibilidades de recuperar una enfermedad, de sanarse, que si tú le pones o te pones a hablar, por ejemplo, oye, la cara que tienes, mira cómo estás, con esas ojeras. Y algunos llegan con ese tipo de... produce un efecto negativo en el organismo. Pero si tú vienes con alegría, felicidad, a darle esperanza, va a traer una... Las palabras causan efecto en nuestra reacción física. Claro. Y creo que eso debemos aprender a no tener expresiones negativas, especialmente con la persona enferma. Si uno le dice, mira, la verdad es que te ves muy mal, la cara, yo ya me doy cuenta que estás muy enfermo. Eso hace que la persona se enferme más. En cambio, cuando uno hace todo lo contrario, le da ánimo, la persona tiende a salir. Fíjate, se dice que la risa produce endorfinas. Y las endorfinas es un elemento químico que nos ayuda a mitigar el dolor. Entonces, vale la pena acumular endorfinas, de manera que cuando las necesitemos, las tengamos disponibles. Claro, ¿recuerdas tú que habíamos hablado de esta situación de Pablo, que le hablaba a los tesalonicenses, los romanos, del gozo, está siempre gozoso, alegre? Mira, en Cristo me gozo, en realidad. Pero uno dice, bueno, ¿y este hombre no tenía problemas? Claro que los tenía. En 2 Corintios, quizás usted se pueda leer el capítulo 12 de 2 Corintios, se va a encontrar que Pablo se enfrenta a una situación bastante difícil. Y uno se pregunta, bueno, si era un personaje tan especial para Dios, lo había traído hacia el Evangelio, lo había conquistado hacia Jesús, él estaba haciendo la obra justamente que necesitaba que él hiciera. Fue el personaje que trasladó el Evangelio hacia los gentiles y hizo una obra maravillosa. Pero tenía un problema. Incluso él va a decir, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Uh-huh. Entonces, esto le molestaba a Pablo. No sabemos realmente cuál era su problema. Algunos han aludido al hecho de que quizás quedó con una secuela después del encuentro con Jesús. De la ceguera. No quedó viendo bien, pero no lo dice la Biblia. No lo dice exactamente, pero algo había en él que le molestaba. Y entonces él dice, mira, respecto a este problema que tuve, está contándole ayer a los de Corinto, ¿no es cierto? Le dice, respecto a este problema, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tiene que haberle molestado. Claro que sí. Y con todo el corazón, como Pablo hablaba, le dice al Señor, por favor, quítame este problema. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta que le entrega el Señor? Bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Yo estoy pensando que quizás muchas veces nosotros vamos a tener que llevar alguna carguita por allí, no sé, porque Dios lo que quiere es que nos salvemos. Dependamos de Él. Dependamos de Él. Bástate mi gracia. Sí, si yo te estoy entregando todo lo que tú necesitas para el trabajo, eso a lo mejor te molesta, te lleva a agravio, te desespera, quieres entrar hasta en depresión, pero Señor, tres veces te he orado y tú no me contestas y todo... Todas las otras oraciones has contestado. ¿Qué pasa, Señor? No, bástate mi gracia. Por tanto, porque dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, como tú decías recién, dependencia absoluta de Dios. Y eso hace la diferencia. Se ve la vida con otros lentes, con otra visión, con otra esperanza. Por lo tanto, mira lo que dice después Pablo, más adelante. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Él está ahora respondiendo a lo que Dios le dijo. Mira, no te voy a ayudar en ese problema. Te vas a quedar con ellos. Bástate mi gracia. Lo entiende. Y por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sí, porque Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando él era débil, el Señor está al lado. Sucede más o menos lo mismo que cuando el niño es pequeño. El niño es pequeño, el papá está siempre al lado, está cuidándolo, y él, el papá es la fortaleza del hijo. Cuando ya está más grande, el hijo queda solo, hace cosas solo. Bueno, en este caso, nosotros... aunque el ejemplo ya después no nos sirve, porque nunca vamos a comparar lo que un padre puede hacer por el hijo de lo que Dios puede hacer por nosotros. Ajá. Entonces, cuando nosotros somos débiles, cuando tenemos problemas, Dios está a nuestro lado. Cuando yo estoy bien, no necesito a Dios y a veces me alejo de Dios. Soy yo el que me alejo. Nunca Dios se aleja de mí. Soy yo el que me alejo. Y cuando me alejo, en ese momento soy realmente débil porque Satanás puede hacer y deshacer conmigo. Claro, es interesante, oye, porque cuando uno analiza algunas empresas, hacen seminarios en relación a que la gente se mantenga optimista, tenga la alegría, la risa espontánea, porque se tiene que captar al cliente de una manera que sea atrayente y que permanezca. Sí, y a veces hay personas, oye, que, y te lo voy a decir... La cara espanta a cualquiera. Claro, en algunos lugares uno a veces no va a comprar porque sabe que hay una persona allí que no es el agrado, o sea, es desagrada. Cara de pocos amigos. Pocos amigos. Entonces las empresas tratan de ir hacia allá y le dan énfasis a la alegría, al entusiasmo, e incluso hay frases que, eslogan que tratan de aprendérselo, se los transmiten. Pero mira, aquí hay un problema y tenemos que reconocer eso. Toda esta gente está detrás de una filosofía humanista, no tiene a Dios. Yo a veces he participado de algunos seminarios que se dan y no está un Dios presente. No dicen, por ejemplo, con la ayuda de Dios vamos a hacer esto, vamos. No está. Este es humanismo puro. Entonces... ellos reconocen que la risa, la alegría, el entusiasmo favorece a las relaciones y también a la buena salud de las personas. Así por lo es. Tanto, van a producir más. Pero no está el elemento Dios, por decirlo así, con mucho respeto, el elemento Dios metido en esas charlas y en esas conversaciones. Pero nosotros tenemos esta otra parte, Horacio. Tenemos a Dios en nosotros que nos puede dar no solamente una risa falsa, sino la risa real, de alegría y de felicidad, de ser cristiano y de tener una esperanza en el corazón. Como bien dice, hay dos tipos de risa. Hay una risa que es una risa hueca, la persona que se ríe sin ningún sentido. Y hay la risa que demuestra alegría, demuestra la felicidad de vivir. Y esa es la que debe caracterizar al cristiano, esa alegría que está basada en las promesas de nuestro Dios. Es verdad, tengo problemas, tengo dificultades, pero Dios está conmigo. Así como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios está conmigo y Él va a solucionar los problemas. Fíjate que en el libro de Proverbios, es un libro de gemas maravillosas en realidad, el Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina. cuántos años atrás lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Y hoy día lo está corroborando la ciencia. Es una buena medicina el corazón alegre, pero el espíritu triste seca los huesos. En otras palabras, bastaría, ¿no es cierto?, para solucionar gran parte de los problemas, tener la alegría en el corazón, la alegría de ser cristiano, la alegría de ser hijo de Dios, de tener su cuidado, de tener su compañía diaria. Eso trae alegría y trae una buena medicina. La persona optimista, lógicamente, va a traer beneficios personales a su salud física y a su entorno, que yo me parece que es bastante importante. Claro que es importante. Es importante y nosotros podemos comprobarlo. Cuando tenemos una cara agria, pocas personas se nos acercan. En cambio, cuando estamos contentos, felices, eso puede irradiar y la persona a veces necesita un poquito de alegría también. Y no debemos olvidar que la risa está, como ya lo habíamos comentado, está muy relacionada con la curación de enfermedades. Cuando nosotros tenemos un espíritu alegre, tenemos más posibilidades de que una enfermedad pueda pasar más rápido. No vamos a decir que la risa es solución para todos los problemas médicos, pero no hay duda de que una buena actitud puede tener un impacto positivo sobre nuestra salud. Digámoslo de otra manera, nuestro tema del trimestre es, como tú lo decías, salud y sanidad. Estábamos tratando el tema esta semana del optimismo y puntualmente hoy día estábamos hablando de risa y curación. Pero estamos hablando de una risa que sale de ese corazón agradecido y no necesariamente una risa que sale quizás por efectos del buen humor, de un chiste, no sé, alguna de esas cosas, porque también tú te puedes reír de algunas cosas que no son buenas. Sí. Y a veces tú encuentras que normalmente el comediante que hace reír, el que hace humor, ha tendido mucho hacia el doble sentido. Fíjate. Y eso no es una risa saludable, decididamente pensándolo así. Y sabes, desgraciadamente a veces nos reímos de la desgracia ajena. Por ejemplo, cuando se ve un video donde hay personas que se caen, que se pegan, ¿eh? Eso causa risa y es una desgracia, la verdad es que es una desgracia, porque una persona que se cae, que se pega, que en fin, no debería ser para reírse, pero y sin embargo nos causa risa. Creo que claro, tenemos que saber distinguir las cosas. Entonces, bueno, tenemos que ser un poquito más alegres, tenemos motivos de sobra para hacerlo. Mira, yo creo que este es un día como para pensar en que tenemos que tener optimismo, tenemos que tener la alegría de vivir, porque Dios nos está otorgando una cosa maravillosa que es la vida. Si bien es cierto, hay personas que tienen muchas situaciones difíciles, desagradables, pero algo hay en esa vida que es agradable, y si miramos eso, el resto va a ser un poquito mejor llevado, va a ser más tranquilo. Por ejemplo, un día lluvioso, ¿no es cierto?, de mucha lluvia, de truenos, de relámpago. ¿Hay algo bueno? ¿Tienes un paraguas? ¿Tienes un guardapolvo? ¿Tienes alguna cosa para protegerte? ¿Tienes una casa? Y yo me acuerdo. ¿Tienes los hijos? ¿Tienes la familia? Cuando estaba chico, era un día muy bueno cuando habían truenos, relámpagos y llovía, sí, porque mi mamá hacía sopa y pillas. Entonces, te fijas, hay momentos en que uno puede alegrarse y tener felicidad a pesar de la tormenta que nos esté rodeando. Bueno, que el Señor los bendiga y esforcemos una sonrisa en este día. Bien, recuerde, sonría. Jesús le ama. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.